y te contamos que este jueves 7 de marzo se va a llevar a cabo un evento que tiene que ver con una revista, la revista Diario de las Chicas, para contarnos mejor de qué se trata. Ello, estamos en comunicación telefónica con quien es integrante de la revista Diarios de las Chicas, feminista, integrante de Organismo de Derechos Humanos, también de Red Par. Estamos hablando de Sofía D'Andrea, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Gaby. Buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí y bien, todas? Qué lindo escucharte. Igualmente. Y qué lindo escucharte también en esta previa al 8M, se viene esta actividad. ¿De qué se trata la revista Diario de las Chicas? Bueno, el Diario de las Chicas, digamos que ha sido una, por así decirlo, una publicación precursora de las posteriores publicaciones que abordaban el tema de las mujeres desde una óptica, una perspectiva de género, y bueno, ahora diríamos feminista, que no es lo mismo, pero bueno, desde la perspectiva de género en ese momento intentábamos, como te digo, abordar el tema específico que atañaba a las mujeres. Y bueno, la creamos en los 80, imagínense, pasó mucha agua bajo el río, claro, ¿no? Bajo el puente. ¿Quiénes la hicimos? Bueno, te diría que yo por aquellos años, después de volver del exilio, estuve en la Fundación Ecuménica del Cuyo y específicamente en el Grupo Ecuménico de Mujeres. Ahí estaba una histórica feminista que realmente ella sí fue pionera en Mendoza, la pastora metodista Alida Verhoeven, es decir, que con Alida y con otras compañeras, María Elsa José y Carola Brales, creamos una publicación pensando en nuestro destinatario como mujeres y plantadas desde la perspectiva de género, en el sentido que, a ver, su contenido decía nuestros derechos, ponele. Teníamos secciones fijas dentro de la publicación que era gráfica, ¿no es cierto? Teníamos secciones fijas, nuestros derechos. Nuestra historia no es un rincón, y reivindicábamos a las mujeres. Nuestros derechos, sugerencias sobre qué hacer en caso de que no te pasen alimentos. ¿Qué hacer? Es decir, estaba mirada desde la... en la intención de empoderamiento o de brindar herramientas a las mujeres para que se plantaran desde un lugar de no discriminación. ¿Se va siguiendo la idea? Claro. Que hay que pensar en los 80, exacto, que en los 80 todavía estábamos en víctimas. Es decir, el eje de los 80 era contra la discriminación. Después, en estos últimos años, hablamos del empoderamiento de las mujeres. Y ahora nos empoderamos, no sé si si se entiende. Sí. Es decir, como que son procesos muy especiales. Y creo que también hay que saber mirarla desde ese lugar. Bueno, de hecho, está considerada como una publicación pionera, digamos, en la tercera ola feminista acá en Mendoza, porque fue la primera que se hizo desde la perspectiva de género, ¿se entiende? Sí, qué importante, qué necesario, y pensaba, Sofía, en esto, ¿no?, que todo lo que sucedió el año pasado también con la marea verde y tanta fuerza, pero cuánta historia hay detrás, y bueno, también en este diario se refleja, ¿no? Cuánta historia, cuántos años de feminismos en los peores tiempos, en tiempos mucho más difíciles también, ¿no? Claro. Yo digo que además de hablar, de decirte esto, de comentarte de la revista en sí, sobre la revista en sí, sí, lo interesante también es que este fondo documental estaba en la fundación. Y la universidad, la Biblioteca Central de la Universidad de Cuyo, en coordinación con la Biblioteca Mauricio López, han hecho una digitalización de todos los números, de los 60 y pico de números que tiene la revista, para que estén a disposición de los alumnos, en fin, de quienes quieren consultar la revista, ¿no es cierto? Me parece que el hecho de que la universidad digitalice y lo ponga a disponibilidad de sus alumnos, en fin, también creo que marca el valor histórico que ha tenido la revista en sí, ¿no es cierto? Yo por eso estoy muy, muy feliz, porque miro para atrás y me acuerdo de aquellos años que hacíamos esto, y lo difícil que era plantear algunos temas, ¿no? Lo difícil que era, te digo, hasta al interior de la FEC, ¿no es cierto? Era complicado porque como que todavía estábamos muy en pañales para entender cómo funcionaba, o bueno, para que se popularizara esto de entender cómo funciona el patriarcado, qué mecanismos tiene. Es decir, ahora hay muchos más elementos y es mucho más cercana a la opinión pública en general cómo funciona esto, ¿no es cierto? A través de distintas resortes, ¿no? Pero bueno, es algo que está instalado socialmente, pero en los 80 ni ahí.